Éxodo capítulo 18, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer hasta el 18. Póngase de pie cuando lo tenga, por favor. Y vamos a leerlo juntos en esta hora, esta palabra. Vamos a decirle al Señor que Él hable a nuestra vida a través de esta porción bíblica. Dice así el libro de Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 18. Juntos dice: Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Una vez más diga: No está bien lo que haces. Entonces el suegro de Moisés, ya lo leímos, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Siéntese, por favor. Hay dos frases que me llaman la atención de este pasaje. No está bien lo que haces, le dijo el suegro a Moisés. Bueno, eso siempre lo dicen los suegros, ¿verdad? Los yernos. No está bien lo que haces. Y la otra es: no podrás hacerlo tú solo. ¿Sí? Dígale a su hermano que tiene ahí un lado: no podrás hacerlo tú solo. Eso era lo que estaba mal. Lo que estaba mal, hermano, es que Moisés lo quería hacer solo. Y eso estaba mal. No está bien lo que haces. Quiero, hermano, ponerte en contexto un poco de lo que quiero compartirte hoy. Quiero abrir mi corazón, hermano, y quisiera que hoy pudiéramos, hermano, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros en este lugar. Últimamente, hermano, Dios ha estado trabajando en mi vida, hermano, porque aunque usted no lo cree, a pesar de que tengamos muchos años en el cristianismo y muchos años en el ministerio, uno nunca deja de crecer y uno nunca deja de aprender y uno nunca deja, hermano, de ser transformado conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Cuando uno viene a Cristo, hermano, uno trae una forma, uno tiene una manera de ser, uno tiene una manera de pensar, y obviamente el encontrarse con Cristo transforma, hermano, nuestra vida y transforma lo que somos. Pero con el caminar de los años, hermano, y el caminar con Cristo, uno se va dando cuenta que uno, hermano, tiene muchas cosas que seguir trabajando, hermano, y que hay que seguir cambiando en uno mismo. Y ese ha sido, hermano, el caso, hermano, en mi persona y en mi familia, el darnos cuenta, hermano, de tantas cosas que tenemos todavía que cambiar. Cambiar suena fácil, pero es algo muy, muy, muy difícil y muy doloroso. Es doloroso cambiar. Es doloroso cambiar porque uno piensa, hermano, que uno está bien, que uno, hermano, tiene la razón, que así, hermano, Dios puede, hermano, hacer cosas con nosotros. Y uno se resiste muchas veces a que Dios nos cambie. Pero el cambio, hermano, es algo necesario y es algo que si no estamos dispuestos, hermano, a hacer, es muy difícil que Dios pueda, hermano, ayudarnos. Voy a llevarte, hermano, de un plano, vamos a decirlo, más terrenal, hermano, a algo a lo que Dios quiere, hermano, llevarnos en esta hora. Pero estuve yo leyendo, hermano, cuando estuve investigando acerca de las finanzas, te acordarás que estuvimos, hermano, algún momento tratando un poco acerca del tema. Yo me encontré por ahí con un libro, hermano, que me hizo entender cosas, que no es un libro cristiano, era un libro de finanzas, pero me hizo entender, hermano, la importancia que hay, hermano, en el cómo es uno para poder, hermano, ser de una forma y poder trascender en algunas cuestiones, en este caso, hermano, financieramente. Y esta persona, hermano, hablaba de que la gente, hermano, se comporta de tres formas, hermano, y en tu esencia, en tu forma de ser, eres como uno de estos. Y no es tan fácil cambiar de uno a otro, ¿sí? Te voy a poner lo que él decía. Él decía que hay gente, hermano, que tiene corazón y alma y mentalidad, hermano, y espíritu de empleado, ¿sí? Les gusta ser empleados. La gente, hermano, que tiene la idea de ser empleado, que no está mal, ninguna está mal, y quiero que eso quede claro, hermano, que ninguna está mal, simplemente es la forma de ser de cada persona. La gente que es empleada, dice, tiene una cuestión, hermano, que lo distingue. A él, hermano, le gusta la seguridad. ¿Sí? Una persona que tiene mentalidad de empleado quiere, hermano, algo que le dé estabilidad, hermano, en su economía, en su persona, en su carrera, en su futuro. ¿Sí? Le aterra el miedo, hermano, le da miedo, hermanos, de alguna forma la incertidumbre, sobre todo económicamente hablando. La gente, hermano, que está buscando un empleo, lo que quiere es firmar un muy buen contrato. Quiere un contrato que le asegure una paga, hermano, que le dé buena vida, que le dé, hermano, prestaciones. Él siempre preguntará por los beneficios, por cuánto puede crecer, cuánto puede alcanzar en esa empresa, en ese negocio, hermano, en esa corporación. Y él, hermano, si ve que hay buenos beneficios, le gusta, ¿sí? Eso le agrada. Y entonces, hermano, cuando él firma un contrato, hermano, él se siente seguro. Porque él piensa dentro de sí, dice, bueno, es que ya firmé, no importa. A mí no me importa si la empresa vende o no vende, gana o no gana. Yo tengo mi paga segura. ¿Sí? Y si usted se da cuenta, en este país somos formados para pensar como empleados. ¿Sí? Eso es lo que todo mundo busca y eso es lo que todo mundo quiere. ¿Sí? En la escuela, ¿qué le decimos a los niños? Estudia una carrera para que tengas un buen trabajo. El problema de los empleados, hermano, es que obviamente no se dan cuenta de algunas desventajas que hay en ser nada más empleado. ¿Sí? Para empezar, tienen que trabajar muy duro. Es gente, hermano, que se levanta muy temprano y regresa muy tarde a su casa. Sacrifican tiempo con su familia. ¿Sí? Y cuando tienen éxito, ¿sí?, son más exitosos, ¿qué creen que tienen? Más trabajo y menos tiempo. ¿Sí? Esa es la realidad de los empleados. Y obviamente, hermano, al final ellos están esperando que cuando se hayan jubilado y han trabajado 30 años para una empresa, hermano, la empresa entonces se haga cargo de darles una pensión con la cual ellos puedan vivir de una forma tranquila. ¿Sí? Así es la forma de pensar de los empleados. Pero después viene otro grupo de personas, que son los autoempleados. Los autoempleados son aquellos, ¿verdad?, que tienen una forma de pensar distinta. A ellos les gusta su libertad y dicen, no quiero trabajar para ningún jefe. Yo quiero ser mi propio jefe. ¿Sí? Y la gente, hermano, que es autoempleada, tiene algo, hermano, y tiene virtudes, al igual que el empleado tiene virtudes, pero tiene desventajas. Los autoempleados dicen, ¿verdad?, yo lo puedo hacer yo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Son del club de hágalo usted mismo. ¿Verdad? Usted lo puede hacer solito, usted no tiene que llamar a alguien, usted lo puede hacer. Y la gente autoempleada, hermano, a lo mejor corre un poco más de riesgo, porque deja la seguridad del empleo. Porque abandona, hermano, la seguridad de un cheque quincenal, hermano, de la quincena, del aguinaldo, de las prestaciones, hermano, de las utilidades. El autoempleado no sabe nada de eso. Yo soy autoempleado. Y, hermano, yo no sé lo que es eso, yo no sé lo que son vacaciones pagadas, yo no sé, hermano, lo que son utilidades, yo no sé lo que son, hermano, bonos de esto, de puntualidad y aquello y lo otro. Los autoempleados, hermano, se lanzan para poder, hermano, tener un trabajo que ellos mismos desempeñen. Pero hay una virtud en los autoempleados que ellos piensan, hermano, de la siguiente manera. Y esto es lo que lo quiero llevar. Un autoempleado piensa, ¿verdad? Nadie lo puede hacer mejor que yo. Usted conoce muchos autoempleados. Y los autoempleados tienen esto, son muy buenos en lo que hacen, muy buenos. Y por eso les va bien. Si llegan a tener mucho trabajo, ¿sabe por qué? Porque la gente los busca mucho. Yo le pregunto, hermano, por ejemplo, vamos a pensar en cualquier profesión, pero vamos a decir un médico especialista. Y usted dice, ay, el doctor, ¿qué apellido le ponemos? A ver, el doctor Villalobos, dice, no sé por qué, pero el doctor Villalobos, un excelente médico. Y usted va a la clínica del doctor Villalobos, ¿quién quiere usted que lo atienda? Pues el doctor Villalobos. Ah, es que el doctor Villalobos está ocupado, pero lo puede atender el doctor Pérez. ¿Qué dice usted? No, yo vine y yo pagué para que me atienda el doctor Villalobos. El problema es que el doctor Villalobos, ¿cuántos pacientes podrá atender en un día? Tiene un límite, ¿sí me está entendiendo? O sea, él, hermano, en ese problema que tiene, hermano, tiene muchas carencias, en el sentido de que no puede abarcar muchas cosas. Los autoempleados, hermano, y yo me incluyo dentro de ellos, tenemos una forma de pensar rara, porque de verdad nosotros pensamos que si nosotros no lo hacemos, nadie lo puede hacer mejor que nosotros. Que si nosotros no estamos, las cosas no van a salir tan bien como si nosotros estuviéramos. Contratan gente, pero siempre contratan gente que en nuestra forma de pensar, hermano, siempre están por debajo de nosotros. Porque para el autoempleado, si él es el jefe, él es el que más sabe. Él es el que más puede, él es el que más entiende, él es el que más, hermano, puede sacar problemas, ¿sí? Y contrata gente para tareas menores, para cosas que en las que a lo mejor él dice, bueno, que me ayuden aquí, me ayuden allá, para todo esto, hermano. Pero ese es un grande problema, hermano, de los autoempleados, porque son todólogos. El empleado tiene una ventaja, le dicen, tú eres, por ejemplo, ¿no? Tú eres contador, ¿y qué hace el contador? Pues cuenta, ¿no? Nada más. Pero el autoempleado, hermano, es todo, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo soy ventas, yo soy marketing, yo soy soporte técnico, yo soy soporte al cliente, yo soy facturación, ¿verdad? Yo soy cobranza, yo soy, hermano, todo soy. Y entonces los autoempleados, hermano, son todólogos, hacemos de todo, hermano, porque no tenemos a nadie, hermano, que de alguna forma nos pueda de alguna manera ayudar. No sé si me va siguiendo un poquito la idea de lo que le estoy tratando de decir, hermano, en esta hora. Tienen muy, muy, como, son muy celosos de su reputación, ¿verdad? Y entonces por eso no les cuesta mucho trabajo delegar cosas, porque sienten que de por medio va su prestigio. Y entonces, no, ¿qué tal si mando a este y lo hace mal? ¿Me va a dejar mal a mí? Y entonces dicen, no, mejor yo lo hago. ¿Sí? Y por último, hermano, está la gente que verdaderamente es dueña de negocios o empresarios, hermano. Ellos tienen una forma de pensar muy distinta y ellos piensan de la siguiente manera: ¿para qué lo hago yo si me puedo encontrar a alguien que lo haga mucho mejor? Y yo no sé si usted ve la diferencia de forma de pensar. Porque el dueño de negocio dice, yo no soy tan bueno para esto, mejor me consigo a alguien que es muy bueno para esto. Y lo contrata. Y dice, este es bueno en ventas, vente conmigo. Y luego dice, yo no soy tan bueno, ¿verdad?, para dar soporte técnico. Ven, tú eres muy bueno, te contrato. Y se lo lleva. Yo no soy tan bueno a lo mejor para llevar contabilidad, pero él es bien buen contador, vente, te contrato. Y se lo lleva. La gente que verdaderamente emprende, hermano, y hace empresas, ¿sí?, y crea fuentes de trabajo, es gente, hermano, que piensa muy distinto al autoempleado. A diferencia del autoempleado que cree que solo él lo puede hacer bien y nadie más, el dueño de negocio y el verdadero emprendedor dice, o empresario dice, yo sé que hay muchos que lo pueden hacer mejor que yo, y mi éxito está en que encuentre a la gente correcta para llevar a cabo mi negocio. Ahora le pregunto, hermano, yo le pregunto, ¿sí ve la diferencia de pensamiento, hermano, entre uno y otro? ¿Sí se nota, hermano, la diferencia? Ahora, ¿cuáles son los resultados de uno y otro? Del empleado, del autoempleado y del empresario. ¿Para quién trabaja el empleado? Para el que puso la empresa. ¿Sí? El que es empleado y autoempleado, los dos, trabajan para este de acá. ¿Sí o no? ¿Y a quién le va mejor? Obvio, al empresario. ¿Y a poco no todos los empleados se quejan de los jefes? Se quejan de los que, por ejemplo, los que somos autoempleados, y eso me ha pasado a mí, a veces me han llegado a contratar para hacer algo, hermano, y lo hacemos, y yo me acuerdo mucho, hermano, que una vez nos llevaron a Puebla, porque iba a ir todavía el que era candidato de la presidencia, Vicente Fox, y teníamos que hacer una instalación tremenda de comunicaciones, hermano, para que hubiera comunicaciones ese día, internet, teléfono, nos aventamos, hermano, así, todo el día, toda la noche, otro día, otra noche, no dormimos, no comimos, nada. Y cuando llegó ya el helicóptero en el que bajó el señor Vicente Fox, hermano, todos los estábamos trabajando así como si fuéramos presos, nos metieron a un cuarto y nos encerraron ahí, ¿verdad? Y los dueños de todo lo que el evento que nos contrataron, ellos fueron los que salieron en la foto con Vicente Fox, comieron con Vicente Fox, salieron en la revista, ¿verdad? Hicieron todo, hermano, pero los que hicimos realmente el trabajo fuimos nosotros. Y entonces uno dice, ah, nosotros hicimos todo y él es el que sale en la... Y él es el que sale en la foto. Bueno, es que así va a ser siempre, hermano. Así va a ser siempre. Yo le oro mucho a Dios, hermano, de verdad. Que de esta iglesia Dios levante gente, sobre todo los jóvenes, hermanos, que tengan visión, hermano, de ser empresarios. Que no se conformen con ser empleados. Y no se conformen como su servidor, con ser un autoempleado. El problema de los autoempleados es que nos confundimos y nos sentimos empresarios. No somos empresarios. Porque la diferencia de un empresario es la siguiente: el empresario se va un mes y su empresa sigue funcionando, porque todos los que están chambeando ahí, hermano, la hacen funcionar. El autoempleado se va un mes y cuando regresa ya no tiene clientes. Yo no me puedo ir un mes, hermano. No puedo. Ahora, ¿por qué le estoy contando todo esto, hermano? Porque es un poquito lo que le pasaba a Moisés. ¿Qué era Moisés? ¿Qué eran estos tres? Era autoempleado, ¿sí o no? Él lo quería hacer todo. ¿Y qué le dijo a su suegro? No está bien, no vas a poder hacerlo tú solo. No vas a poder hacerlo tú solo. No podrás. Mire, hay algo que leí, hermanos, y me gustó mucho porque dice lo siguiente: Dios siempre colocará un sueño en ti que será demasiado grande para que puedas hacerlo tú solo. Te lo voy a decir otra vez. Dios siempre colocará un sueño en ti que será demasiado grande para que puedas hacerlo tú solo. Porque en la idea de Dios nunca, nunca ha estado, hermano, que trabajemos solos. Por eso el suegro de Moisés se lo dijo, hablando de parte de Dios: no está bien lo que haces, que quieras hacerlo tú solo. Esta semana, hermano, fue una semana distinta. Yo quiero felicitar a todos los que se involucraron en el trabajo de la ABD. Y fue distinta por una razón, y mi esposa me lo decía de repente. Los hermanos a veces preguntan por ti. Y muchos me han dicho: es que es la primera vez en no sé cuántos años que el pastor no está en un curso de verano. Pero yo pregunto, hermano, ¿salió bien o no salió bien? Muy bien, hermano. Dense un aplauso, hermano, porque se lo merecen, la verdad. Y no estuve. Ahora, yo les voy a decir una cosa, hermano. Yo sí sufro de no estar. Si usted cree que yo estaba rascándome la panza, hermano, allá en algún otro lugar, mientras ustedes estaban aquí sufriendo, hermano, y trabajando, yo sufro, pero Dios está trabajando conmigo, hermano. Dios está trabajando conmigo, hermano, porque yo le voy a decir algo, hermano. Yo le pregunté un día a Dios: ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no nos expandimos? ¿Por qué no alcanzamos quizá más todavía? Y Dios me hizo entender, hermano, que el problema muchas veces lo tiene el que está al frente. Porque yo abro mi corazón con usted y yo le digo de todo mi corazón, hermano, el tener mentalidad de autoempleado, hermano, afecta y permea toda nuestra vida, todo. Porque nos pasa en todo. En la casa pensamos que nadie puede hacerlo mejor que yo. En la iglesia pienso que nadie puede hacerlo mejor que yo. En el trabajo pienso que nadie puede hacerlo mejor que yo. Y eso es totalmente una equivocación. Fíjese, le voy a decir lo siguiente. Un gran sueño sin un equipo, hermano, es imposible. ¿Está de acuerdo? Un gran sueño sin un equipo es imposible. Ahora escuche esto. Un gran sueño con un mal equipo se convierte en una pesadilla. ¿Sí? Fíjese, un gran sueño con un mal equipo se convierte en una pesadilla. Un gran sueño con un equipo en desarrollo tiene futuro, tiene potencial. Pero un gran sueño con un gran equipo, hermano, es imparable. Se necesitan dos cosas: un gran sueño, ¿y qué más? Y un gran equipo. Hermano, creo que si algo, hermano, puedo yo decirle al Señor en qué he fallado, hermano, es en no saber, hermano, hacer. A no saber encontrar en los demás, hermano, su lugar para que hagamos un gran equipo. En esta semana, uno de los temas del entrenador, que era el Espíritu Santo, es: Él te encuentra tu lugar. ¿Para qué? Para que podamos hacer, hermano, el trabajo que Él quiere que hagamos. El Espíritu Santo nos encuentra nuestro lugar. Pero es que para los que pensamos de una forma, hermano, tan cerrada como autoempleados, hermano, nos es difícil. Yo un día le decía a mi esposa: de verdad, tú no sabes cuán difícil me es pensar, ¿verdad? Y cambiar mi manera de pensar respecto a lo que soy y de respecto a lo que estamos haciendo. Me cuesta horrores, me cuesta mucho delegar, me cuesta. Y lo peor, le digo a mi esposa, le digo, y lo peor es que me desespero mucho, porque si yo delego y no veo que me dan rápido así como que resultado, hermano, yo me desespero y digo: háganse un lado que ahorita yo lo hago, ahorita lo arreglo. Mi pensar está eso: ¿por qué caramba voy a estarme yo esperando? A ver si el otro tiene ganas, se le antoja de hacer lo que le pedimos. Pero ¿está bien o está mal? ¿Pero qué está mal? ¿Que no sepa esperar? Por eso le acabo de leer: un gran sueño con un mal equipo, ¿qué es? Es que son las dos cosas, hermano. se necesita que cada uno de nosotros pensemos que somos parte del equipo. Sí. Mire, un gran sueño al final, decía un autor, debe tener un equipo de ensueño. Le dice Jetro a Moisés, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sigo leyendo en el 19. Dice, enseña a ellos las ordenanzas, las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Versículo 21. Además dice, escoge, di conmigo, escoge. Tú de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo para por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo todo el tiempo. ¿Qué le pidió Jetro a Moisés que hiciera? Que escogiera un equipo. Hermano, algo que tenemos que entender es que el éxito o fracaso de una visión y de un sueño que Dios dé está en el equipo que tenemos. Jesús se tomó muy en serio, hermano, escoger a su gente. Oró y ayunó y esperó, hermano, para escoger a los que eran idóneos para la tarea que él iba a hacer. Imagínese que Jesús hubiera pensado en hacer él todo solo. Pero no fue así. Jesús buscó gente, hermano, a través de la cual hacer la obra. Y lo sigue haciendo. Él quiere hacer la labor a través de todos nosotros, hermano. A través de todos nosotros. Pero yo veo aquí algo, hermano. Yo le digo al Señor, como iglesia tenemos un grave problema, porque si yo tengo como pastor mentalidad, hermano, como de autoempleado, no, pues entonces estamos amolados. Pero si no tenemos una buena mentalidad de equipo, hermano, estamos doblemente amolados. Porque no le dije la otra. Un mal soñador con un mal equipo, hermano, pues estamos fritos, ¿verdad? Ahora, yo creo que tenemos un buen equipo. Yo sí lo creo, hermano. Creo que estamos más en la frase de tenemos un gran sueño con un equipo en desarrollo. Entonces, más bien tenemos potencial, tenemos futuro, pero tenemos que trabajar en ello. Y mire, me gusta cómo Jetro le dice a Moisés, búscate gente, pero no cualquier gente. Y le da ciertas características. Yo le voy a resumir algunas, hermano, que creo que son importantes. Número uno, hermano, alguien que va a ser parte del equipo, hermano, para un sueño que Dios haya dado, necesita tener humildad y fortaleza, hermano, de espíritu. Dígalo conmigo otra vez, humildad y fortaleza de espíritu. ¿Para qué, hermano? Número uno, para ser enseñables. Número dos, para ser corregibles. ¿A alguien le gusta que lo corrijan? No nos gusta que nos corrijan y no nos gusta que nos enseñen. Pero si alguien de verdad va a ser parte del equipo, y eso Dios lo trabaja, hermano, es que seamos corregibles y seamos enseñables. Usted, hermano, quizá no lo sabe porque a lo mejor no está 24 horas con nosotros o conmigo, hermano, pero usted no sabe, hermano, lo difícil que ha sido para mí ser corregible delante de Dios en estas cuestiones de pensar. Yo me veo a mí mismo, hermano, y yo sé que no soy el pastor de hace 5 años atrás que llegamos a esta iglesia. Dios ha cambiado muchas formas en mí de pensar. Y aunque me cuesta, hermano, yo le digo al Señor, no me quiero quedar estancado. Yo no me quiero quedar estancado. Ahora, hermano, yo le digo a Dios, ahora lo entiendo. Yo no lo voy a hacer solo. Y yo no lo puedo hacer todo bien. Y yo no lo voy a poder hacer todas las cosas. Necesito gente, necesitamos gente para trabajar. Y yo sé que la gente ya está ahí. Y yo sé que los hermanos son ellos. Y yo sé que tú tienes ya dones derramados en ellos. A mí lo que te pido es que me des la visión, la sabiduría para podernos poner en el lugar que tenemos que trabajar cada uno de nosotros. ¿Sí somos enseñables, hermano? Digo, enseñable, hablo de esto, hermano, porque tenemos que tener un corazón sano, hermano, para esto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si hoy, por ejemplo, yo le dijera a los de la alabanza, ¿verdad? Oigan, muchachos, es que hoy de plano las voces no se oían. Necesito que corrijan eso. Y si ellos se ofenden y se enojan y se sienten, tengo un problema con mi equipo, ¿sí? Porque entonces no somos corregibles y no somos enseñables. Espero que no se ofendan, ¿ya? Pero no se oyen ni las voces. O cuando les he dicho, suena muy duro, ¿ya? Está demasiado fuerte, bájenle. Oh, está muy bajo, súbanle. Esas cuestiones, hermano, de ser enseñables son difíciles, porque a la gente no nos gusta que nos corrijan. no nos agrada que nos critiquen. Dice Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas al que guarda la corrección recibirá honra. Te lo voy a leer otra vez. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Es usted corregible? Sí podemos, hermano, ser corregible. Imagínese, me acuerdo cuando estábamos pintando aquí, hermano, y alguien allá arriba, aquí otro agarrándole la escalera, y por ahí me tocó ver la escena, no voy a decir nombre ni nada, hermano, pero de repente el que estaba allá arriba, hermano, estaba sufriendo porque algo no alcanzaba, y el que estaba acá abajo, hermano, que es que agarrándole la escalera, estaba acá con el celular y viendo acá, y el de acá arriba así como que viéndolo a ver si el otro le ayudaba, hermano, y el otro de acá abajo como si nada, ¿verdad? Entonces el de arriba le grita. Imagínense que el de abajo se ofende porque le grita. Pues es que, hermano, es que el de arriba, para que lo oigan, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que gritar, ¿verdad? Y el de abajo, ¡ah, me gritó! ¿Con qué derecho me gritó? Pues es que no estás atento a lo que tienes que estar haciendo. Entonces tenemos que ser corregibles. Número dos, hermano, y esto es bien importante, debemos ser confiables. De verdad, si hay una virtud, hermano, que Dios quiere encontrar en todos nosotros, es que seamos confiables. Y eso es lo único bueno que yo veo de los autoempleados, hermano. Los autoempleados somos confiables. Deléguenos lo que usted quiera, díganos qué hacer. Nosotros lo hacemos. Yo veo cómo le hago, hermano. Hermano, a mí nada más me tienen que decir esto. Y mire, yo no estoy esperando a que alguien me diga, ah, ya, o que me estén preguntando, ya lo hiciste. Nada, hermano. A mí pónganme a hacer algo, hermano. Y yo le aseguro que, hermano, usted va a tener lo que me pidió. Y me esmeraré por darle, hermano, lo mejor que usted me haya pedido. Pero eso lo debemos tener todos, hermano. Todos. Ser confiable, hermano, es que usted presta atención a lo que se le dice. No hay que estarle repitiendo las cosas. Ser confiable, hermano, es que usted es fiel. Es que no va a abandonar a medio camino, hermano, la tarea. No es que me va a agarrar la escalera y cuando ya esté hasta arriba se va a ir, hermano. Es decir, ya me cansé, yo ya me voy, ¿verdad? Ya me va a dejar, hermano, atorado allá arriba. Ser confiable, hermano, es que usted es leal. Es decir, que no va a traicionarnos, ¿verdad? Jesús tuvo por ahí unos discípulos que no le fueron muy fieles, que digamos, ¿verdad? Y eso no quiere decir que usted tiene que estar de acuerdo conmigo en todo, hermano. No, al contrario. Porque también algo que uno espera, hermano, de la gente que está en el equipo, es que aporte, hermano, al sueño. Y es que aporte, hermano, a lo que estamos haciendo. Quizá la iglesia cristiana tiene un problema, hermano. Es que es como una raíz, hermano, de nuestra cultura como iglesia, de ver que el pastor es el todólogo. Y pensar que el pastor es el que más debe de saber. Y pensar que el pastor es el que más debe de hacer. Y pensar que el pastor... Y entonces los que estamos del otro lado, hermano, pensamos que nosotros no tenemos nada que aportar. Y es una mentira, hermano. Esto se va a enriquecer cuando todos aportemos lo que Dios nos ha dado, hermano. Y no solamente esperar que el que está al frente aporte, hermano, para que entonces podamos hacer las cosas. Y hablo de aporte de ideas, de creatividad, hermano, de acción, de trabajo, de sudor, de todo, hermano. Si todos lo hacemos, hermano, tendremos mejor resultado. La Biblia dice, mejores son dos que uno. En algo sí tenemos que estar de acuerdo, hermano, en la motivación de nuestro corazón. Usted puede no estar de acuerdo con mis métodos, pero sí tiene que estar de acuerdo conmigo en por qué lo hago. Eso es bien importante. A lo mejor no le gusta que yo cierre la puerta, hermano, a las 12, y usted está en desacuerdo, pero tiene que estar de acuerdo conmigo en algo, hermano, en la razón por la que lo hago. Porque si usted no está de acuerdo, hermano, conmigo en mi motivación, entonces tenemos un problema, hermano. Una división, hermano, no es otra cosa que dos visiones. Y, hermano, en cada iglesia Dios ha puesto una visión. Y todos los que estamos, hermano, Dios los ha puesto para sumarnos a esa visión. Ok, a lo mejor no me gusta algo que el pastor haga, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo con la visión que tiene. Y estoy de acuerdo con la motivación que tiene. Porque, por ejemplo, le voy a decir algo que a lo mejor no les va a gustar más todavía, hermano. Pero pienso cerrar la puerta y ya no pienso que se abra hasta que se acabe el culto. Y usted dirá, pero ahora el pastor, ¿qué le pasa? ¿Ah? ¿Qué le pasa? Pero le voy a decir por qué. Yo tengo la intención, hermano, de que empecemos a grabar los cultos que estamos haciendo aquí. Y transmitirlos, hermano, por internet. Y llegar al momento en que los transmitamos en vivo. Para hacer una transmisión en vivo, hermano, tenemos que cuidar muchos aspectos. Y no se va a ver bien, hermano, que transmitiendo en vivo, hermano, vaya entrando alguien, hermano, a la 1:00 p.m, ¿verdad? ¿Se va a ver bien eso, hermano? ¿Verdad que no? No. No se va a ver bien. Tenemos que cuidar ciertos detalles. Yo alguna vez se lo dije, hermano, durante la prédica, yo no quiero ver a nadie parándose al baño. Porque se va a ver mal que estamos transmitiendo en vivo y todos yendo al baño, saliendo del baño. Alguna vez hablé con mi hijo Jared y le dijo, hijo, en el día del culto no te quiero ir yendo al baño. Vas a ir al baño, ve antes. Porque nada más van al baño, o vamos a veces al baño nada más porque pues, ya nos aburrimos de estar sentados y queremos ir a despejarnos un ratito. Y no es la idea. Bueno, no sé si me entiende lo que le trato de decir, hermano. Pero si usted comprende mi motivación y el por qué lo hacemos, creo que será más fácil poder decir, ok, no me gusta la idea, pero creo que es buena la motivación que el pastor tiene. Ahora, yo sé, hermano, y esto es complicado porque, mire, yo le oraba al Señor hace poco y a veces uno tiene su corazoncito, hermano, también, y uno está llorando por el Señor ahí con él. Y yo, hermano, cuando la gente de repente toma la decisión de irse de la iglesia, digo, Señor, tú sabes por qué la gente se va. Y yo le decía, Señor, y bueno, él trataba conmigo y algo que el Señor me hacía entender era lo siguiente. El Señor está dejando, hermano, y está permitiendo que nos foguemos, hermano. La gente que tenemos que construir, hermano, lo que Dios quiere que construyamos. En otras palabras, si usted está aquí es por algo, hermano. Y si usted permanece aquí es porque Dios tiene algo, hermano, para cada uno de nosotros. Usted debe entender que usted está en esta iglesia porque tiene ideas que aportar. Tiene habilidades que complementan a las de los demás. Yo no soy bueno para todo, hermano. Usted tiene habilidades que yo no tengo y que si las juntamos, haremos y daremos un mejor resultado. Henry Ford, que es uno de los hombres más ilustres, hermano, a nivel empresarial, quien fundó obviamente la compañía Ford, él siempre dijo que él nunca contrató, hermano, y su secreto fue siempre contratar gente que fuera más capaz que él. Él decía, yo no le veo caso contratar a alguien que sabe menos que yo. ¿Para qué? ¿Para eso estoy yo? ¿Verdad? Yo siempre contrato gente que sabe más que yo en otras áreas. Y creo que esa es la función de la iglesia. Quisiera terminar. Belén, ¿me ayudas con un cuadro que traje, hermano? Y lo trajimos. Y con esto quiero cerrar. Quiero terminar. Y yo sé que Dios, hermano, a veces, mire, aquí está un cuadro. A ver si lo alcanzamos a ver. ¿Ahí lo ve? ¿Qué le ve de particular a ese cuadro? Es un rompecabezas. A lo mejor los que están más lejos no lo alcanzan a percibir. ¿Qué es un rompecabezas? Ese rompecabezas lo armó mi esposa. Lo armó Belén y ellas, y los niños también, ¿eh? Yo también por ahí puse una pieza, no me acuerdo cuál, pero yo puse. Cuando lo terminó, yo le dije a mi esposa, esto lo tenemos que enmarcar. Y no es el primero que hace, ya tiene otros ahí, ¿verdad? Que ya ha hecho. Pero le dije, vamos a enmarcarlo, vamos a ponerlo en nuestra sala, que se vea ahí bonito, porque se ve bien, ¿a poco no se ve bien? Pero yo le quiero decir algo, hermano, en esta hora. Este rompecabezas nos enseña muchas cosas. ¿Cómo se vería este rompecabezas sin una pieza? Ya no se vería bien. Esto es una visión. Esto es un sueño. Pero para hacerlo realidad, hermano, se necesitan muchas piezas. Y con una que le faltara, hermano, con una sola pieza que le faltara, la visión no estaría completa. El sueño no estaría completo. Pero vea algo, hermano. ¿Hay una pieza igual a otra? No hay una pieza igual a otra. No hay una pieza igual a otra. ¿Hay una pieza más importante que otra? No. No, no hay una pieza más importante que otra. No la hay. No es más importante el pastor. No es más importante, hermano, el de la música. Porque todos somos una pieza. Thank you. Todos tenemos un lugar y nadie puede ocupar nuestro lugar. ¿Ha intentado embonar una pieza donde no es? ¿Se puede? Por más que la force, por más que le trate, hermano, y eso es importante para usted entenderlo, usted tiene un lugar, no quiera el lugar de otro. No se aferre al lugar que usted no tiene. Pero si usted descubre su lugar y acepta su lugar, hermano, el cuadro es hermoso. Todos somos necesarios. Todos somos importantes. Y eso es un sueño, hermano. Una visión en la que cada uno, hermano, es una parte del rompecabezas. Yo en esta tarde, hermano, quisiera hablar con todos ustedes, porque yo sé que ustedes son parte, hermano, de este sueño en el que estamos juntos. Yo le digo al Señor, yo sé que ahí, Señor, está la gente que es confiable. Allí está la gente que es enseñable, que es humilde, que es corregible, que tienen ganas de aprender, que tienen ganas de crecer, que están comprometidos. Si algo demostramos, hermano, esta semana, es el compromiso que hay, hermano, en el corazón de cada uno de ustedes. Yo le agradezco a Dios por todos los que participaron en esta escuela de verano. De verdad. Un hombre una vez me dijo, hermano, nunca se me va a olvidar, ¿sabes cómo se distinguen los comprometidos de los no oyen? Y lo que me dijo, hermano, nunca se me va a olvidar. Dice, la forma más fácil de distinguir a los comprometidos es que los verdaderamente comprometidos sacan de su bolsa y siempre van a cooperar para hacer las cosas. Están dispuestos a pagar por hacer el sueño realidad. Dice, no hay forma más inequívoca de encontrar quién está y quién no está comprometido. Yo dije, wow, yo pensé que me iba a decir algo más espiritual, ¿verdad? Pero es verdad, es cierto, lo he visto y lo he comprobado, hermano, que la gente que saca y dice yo pago,